Así es, saludos, muy buenas noches. Jorge Dayas, que volverá a traernos la información aquí a RAI, a Radio Andalucía Información, dentro de unos 57 minutos aproximadamente. 15 de agosto festivo en toda España. En directo estamos desde este país de los sueños, en el que vamos a disfrutar juntos, ustedes ahí, yo aquí, de algunas de las mejores canciones de la historia. Hoy proponemos también algunos recuerdos, como es el caso Stop Like That. Quincy Jones, uno de los grandes talentos de la música y de la producción norteamericana durante años. Quincy Jones, que no viene solo. Charlie Wilson, Ray Charles, Brandy y Chaka Khan. Canciones que fueron éxito en listas norteamericanas y que vuelven en esta noche, en las que las temperaturas nos están concediendo un respiro. Pero no se preocupen, porque el verano volverá, seguro. Con ustedes, Juan Antonio Jurado. De estrellas, Quincy Jones, Ray Charles, Chaka Khan, Charlie Wilson. 1995, viajando a través de los años y recogiendo esta porción de Cues You Join, publicado después de 9 meses de elaboración, con la participación también de Stevie Wonder, de Barry White y de uno de los mejores pianistas de Chicago y del mundo, que se llama Herbie Hancock. El espectáculo de la radio de la música precisa y viva continúa adelante. RAI, Radio Andalucía, información. Sonido Labor of Love, así es como se llama lo que estamos disfrutando en este instante con Nate James. Do years ago now you said that you were oh so tough. And I loved it, ooh. I loved you for putting me down in a totally new way. Down with the bad on settled days. Won't you just get away now? But now, too much pain for too little gain. And I feel like I'm gonna strike back right now. I'm gonna withdraw my labor of love. Gonna strike all the right to get into your heart, yeah. Withdraw my labor of love. Gonna strike all the right to get into your cold heart. Ain't gonna work for you no more. Ain't gonna work no more. Easy, I know what you're saying, that never was gonna be easy, but not this hard. You're so cold, so cold. The romance goes when the promises break. My mistake was to love ya a little too much. I'm gonna withdraw my labor of love. Gonna strike all the right to get into your heart, yeah. Withdraw my labor of love. Work for you no more. Ain't gonna work for you no more. I can't stand it. I said I just don't want it. Never gonna need it. In a way, yeah. I can't stand it. I said I just don't want it. Never gonna need it. In a way, don't want ya. I don't need ya. Don't need your tricks and treats. Don't need your administration. Your bad determination. Cause I had enough of you. Super bad girl, I don't need ya, I don't need ya. Zero satisfaction, baby. I can't stand no. It. No, said I just don't want it. Never gonna need it. In a way, in a way. I can't stand it. I don't want it. I don't need your zero satisfaction, baby. With just my labor and love. Got no don't need. Strike for the right to get into your heart, yeah. My neighbor, I'm love. Gonna strike for the right to get into your cold heart. With you, my neighbor, I'm love. Gonna strike for the right to get into your heart. Yeah, with you, my neighbor, I'm love. Gonna strike for the right to get into your cold heart. Ain't gonna work for you no more. Labor of Love con Nate James. Música trepidante, tendremos más tiempo después para relajarnos con otras sensaciones y otras texturas muy distintas. Nate James, un intérprete el que acabamos de escuchar, nacido en los Estados Unidos en 1977, que ha pasado la mayor parte de su vida en el Reino Unido. Debutó en solitario desde los circuitos independientes en 2005 con una primera entrega de Soul y Rhythm and Blues, que fue candidata a los premios MOVO meses antes de resultar el vencedor del Festival Bar, un certamen italiano que utiliza algunos de los escenarios más importantes del país, como es el caso de la Plaza del Duomo en Milán. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Let's Rock It con Big Clay Rivers. Esta es su música. Es uno de los nuevos talentos del sonido americano, Bickley Rivera, una experta en la fusión de la música caribeña con el smooth jazz, utilizando el steel pan o steel drum, que es lo que estábamos escuchando, ese instrumento exótico. Vamos a Nueva York, Luther Vandross, Make Me a Believer, y consigue que crea, hazme creyente, algo así, así podríamos traducirlo. Luther Vandross, la que fue una de las mejores voces de la costa este. Demasiado fue su primer disco en 1981. Luther Rondoni Vandross, de Brooklyn, Nueva York, un gran cantante, brillante productor y compositor de soul, que murió en Edison, New Jersey, el primer día de julio de 2005, hace poco más de 10 años. y tras haber cumplido en primavera los 54 de edad como consecuencia de su diabetes e hipertensión, que derivó finalmente en un derrame cerebral que acabó con su vida, tras vender más de 25 millones de discos. Esto es música. El país de los sueños. Atención a lo próximo. La canción, así es como se llama. Sonido incógnito, arropado por Chaka Khan como estrella invitada. What you thought was there suddenly turns into something. escrito desde el Reino Unido y desde Estados Unidos, Yvette Marie Stevens, el nombre auténtico de Chaka Khan, que nacía en Great Lakes, Illinois, pero se crió en el South Side de Chicago. Y seguimos al norte, recuperando una vez más a Quincy Jones. Con él abrimos precisamente esta hora del País de los Sueños. 10:27 en Andalucía, RAI, Radio Andalucía Información. Recuerdan esto. Betcha wouldn't hurt me. Quincy Jones y otra obra casi perfecta. If you really care. Joy en 1995, Mary J. Blige desde Yonkers con Quincy Jones en antena. Esto es música. El país de los sueños. David Benoit, uno de los mejores pianistas del mundo en los Estados Unidos. David nacido, pues, hace ya bastantes años, fíjense, lleva casi 50 en esto de la música, en 1953, en un lugar del estado de California llamado Bakersfield. Estudiante de piano con solo 14 años y uno de los músicos que ha colaborado con algunos de los nombres, como el suyo, ilustres, en el smooth jazz. Este puede ser un ejemplo, es una porción de uno de los dos discos que David Benoit editó junto al maestro de la guitarra Russ Freeman, líder y cofundador hace muchísimos años en Los Ángeles de los míticos Rippington. David al piano, Russ Freeman con la guitarra y un invitado especial, Phil Perry, que aparece en las voces. Juntos en esta revisión de un éxito de Earth, Wind and Fire, que tiene muchos años. After the love has gone. For a while, the love was all we could do. We were young and we knew in our eyes we were alive. Deep inside we knew our love was true. For a while, we paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the dance. Something's happened along the way. What used to be happy is so sad. Something happened along the way. Oh, yesterday was all. Was wrong, oh baby. Con las guitarras, líder de Rippington durante años. David Benoit con el rey de los instrumentos. Y en las voces, Phil Perry, recogiendo todos ellos, esta versión de After the Love Is Gone, que fue un tema compuesto por Jay Graydon, Bill Champlin, David Foster, del que Earth, Wind and Fire vendieron millones de copias en 1979, llegando entonces a la segunda posición de las listas de éxito norteamericanas en esa temporada. Nuestro tiempo se centra ahora en la música de Don Braxton. Esto es Radio Andalucía Información, tiempo del país de los sueños. Hasta la medianoche. Head con Tom Braxton. Es un saxofonista, queda claro, también pianista, además productor, guitarrista americano. Yo creo que probablemente sea de procedencia tejana, no estoy muy seguro de ello, pero evidentemente eso no va a impedir que escuchemos la música de Tom Braxton ahora y seguiremos haciéndolo en el futuro. El país de los sueños. Más de 25 años ofreciéndote la mejor selección de música de la radio. Música elegante. Música con distinción. Los fines de semana, a las 10 de la noche, Juan Antonio Jurado te invita a vivir en El país de los sueños. En RAI. Leading Me Back to You con Joe Sample. Pianista tejano y uno de los líderes de Crusaders. Más de 40, casi 50 años en la historia del mejor smooth jazz en América. Esta es una versión en torno a un clásico, ideado hace años por un profesor de literatura y músico, Michael Franks. I guess I flew too high. Y esta es su voz, además. Icarus falling from the sky. But in the dense rainforest heat, somehow I landed on my feet with the will to survive. Without a chance of rescue, I never quit, I just refused, I thought of you. Somehow I knew I'd find you, following my heart's compass, that your love was leading me back to you. Now the ordeal is over. Love is leading me back to you. Your love is leading me back to you. Daylight began to show, a jungle painted by I walked around in circles, lost above the spider monkeys, laughed at my fate below. But in the heart of darkness, without a chance of rescue, I never quit, I just refused, I thought of you. Your love was leading me back to you. Now the ordeal is over. Now I can feel your heartbeat and your love is leading me back to you. Bring Me Back to You, con un profesor de literatura, escritor. Son varios libros los que ha publicado e infinidad de grandes discos, siempre contando con lo más exclusivo de la música norteamericana desde hace décadas. Michael Franks y al piano Joe Sample, uno de los mejores pianistas de América, no de ahora, desde hace prácticamente 50 años. Steve Tyrell, The Way You Look Tonight, la forma en que luces esta noche. En 10 minutos serán las 11 en Andalucía. Radio Andalucía Información, el país de los sueños. Este. Compuso algunos éxitos de Dionne Warwick, siendo además el productor de sendos éxitos del cantante de Houston, B.J. Thomas. Hook It on a Feeling, seguramente lo recuerda. Y Raindrops Keep Falling on My Head, otro tema brillante. Bob Skaggs, Bills Riddle. Con él llegamos hasta las 11. Aún una hora más por delante, hasta las 12, medianoche, el País de los Sueños, desde Radio Andalucía Información, Jorge Dayas. Vuelve en menos de 5 minutos con toda la información que también deben conocer en el fin de semana y que cuidamos los sábados y los domingos. Después, nuestro caminar seguirá plagado, cuajado, trufado de magníficas canciones hasta llegar al tiempo de Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Hey, Miss Riddle, I'm stuck in the middle again. I don't know how, but you've got me playing both ends of a game I should know all about. But you came and turned inside out. Hey, Miss Riddle, I'm stuck in the middle again. It's a long way home, it's late, and yet we pretend. It's a long way home when you called last night just friends. So cool, so clear, so nonchalant, so absolutely what I want. Hey, Miss Riddle, I'm stuck in the middle again. I've heard a lot of talk about how you were sizing me up. A line or two you've dropped about, but don't let me interrupt. Your game is rigged, I'm stuck in the middle again. I found out why those birds go looking for spring. I found out what those dizzy heights can bring. Cause I found your lips are awfully nice. One stop south of paradise. What you say, Miss Riddle, what say we do it again? But you came and turned inside out. Hey, Miss Riddle, I'm stuck in the middle again, again. What you say, Miss Riddle, I say we do it again. It's a long way home. What you say we stop it? What you say we drop it? What you say, Miss Riddle?